ti la hora exacta. 3:00 p.m. Buenas tardes. Entre 2015 y 2030 se prevé en todos los países un aumento considerable de población de personas mayores de 60 años. Como explicara la página oficial de las Naciones Unidas, el maltrato a los adultos mayores es un problema social mundial que afecta a la salud y los derechos humanos de millones de personas y requiere atención debida por parte de la comunidad internacional. Aunque las ofensas o la privación de derechos elementales constituyen algunas de las manifestaciones más conocidas de ese maltrato, existen muchas formas de lastimar las esperanzas de un adulto mayor sin llegar a levantar las manos o la voz. La pérdida del cónyuge y amigos, cambios en el estatus social y disminución de las facultades físicas son algunas de las realidades que deben enfrentar quienes arriban a esta etapa, lo que exige consideraciones esenciales que combatan la tristeza, la irritabilidad o el desánimo. Nuestro país desarrolla varias acciones en función del bienestar de las personas mayores, como parte de un programa de prioridad para el sistema de salud cubano. Protegerlos contra la indiferencia y el olvido, brindarles el cariño que precisan y velar por cada una de sus necesidades son los principales retos que se asumen en una lucha por preservarles la vida. Para el próximo mes se anuncia la recogida del café plantado en el llano de las tierras de la Unidad Básica de Producción Cooperativa Ceiba Mocha, en la ciudad de Matanzas, los primeros frutos de un experimento surgido hace 2 años. El proyecto de café en el llano está a cargo de la empresa agroforestal Matanzas. Jorge Díaz, su director general, habla de la posibilidad de cosechar los primeros granos de algo más de la mitad de las más de 14.000 matas plantadas. Estamos hablando de un rendimiento por planta de 5 a 10 kilogramos, lo que debe dar un estimado de 4 a 6 toneladas de café a recoger, apuntó Alberto Bouza Barros, especialista de cultivos varios en la empresa agroforestal. El proyecto de café en el llano, crecido en las tierras de Ceiba Mocha, colará su primer café el mes próximo. Otra muestra tangible de algo que ya es un secreto a voces. Si quieres que las tareas salgan bien, ponla en manos del agroforestal de Matanzas. Una nueva brigada médica cubana del contingente Henry Reef, especializado en situaciones de desastres y graves epidemias, arribó ayer lunes a las Islas Turcas y Caicos para combatir la COVID-19, informó la agencia Prensa Latina. El ministro de Salud y la vicegobernadora de esta región dieron la bienvenida al nuevo grupo, integrado por 20 profesionales de la salud, de los cuales 12 son mujeres. La cooperación internacional no se detiene, dijo en Twitter el director general de América Latina y el Caribe de la Cancillería, Eugenio Martínez, al compartir la noticia. Esta es la brigada número 35 de la Henry Reef, que ya colabora en 28 países, añadió el dirigente, y agregó que la disposición es seguir brindando solidaridad frente a la emergencia internacional. CoronaVac, una vacuna inactivada contra el nuevo coronavirus, es decir, desarrollada a partir del SARS-CoV-2 ya muerto y elaborada por la farmacéutica china Sinovac, es eficaz y segura, según los resultados preliminares publicados. Conforme a un comunicado de la compañía, en esas pruebas el preparado ha logrado provocar en tan solo 14 días la producción de anticuerpos en más del 90% de las personas. En cuanto a efectos adversos, no se han detectado ninguno severo. Normalmente se limitan a dolor leve en el lugar de la inyección y en algunos individuos fatiga y fiebre baja, señala Sinovac. Los resultados de las pruebas se compartirán con el mundo en forma de artículos académicos lo antes posible, promete la empresa, e informa que planea empezar la siguiente fase de ensayos a la mayor brevedad. Si resulta exitosa, la CoronaVac podría utilizarse como un producto público global en la lucha contra el COVID-19, indica. A continuación, el pronóstico del tiempo. El Centro de Pronósticos del Tiempo del Instituto de Meteorología informa que la tarde permanecerá con abundante nubosidad en gran parte del archipiélago con algunas lluvias, siendo numerosas principalmente en localidades del interior y sur, desde Pinar del Río hasta Villa Clara y Cienfuegos. En la región oriental las lluvias serán aisladas. Será cálida, con temperaturas que alcanzarán máximas entre 29 y 32 grados Celsius, siendo superiores en el sur oriental, mientras que en la noche estarán entre los 23 y 26 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, así como en el sur de Pinar del Río y en la Isla de la Juventud. En el resto de los litorales, la mar permanecerá tranquila. El ministro de Justicia, la fiscal general de la República y el presidente del Tribunal Supremo Popular comparecerán este martes en la mesa redonda para informar sobre las acciones de sus entidades y en sus actividades de atención en las tres fases de la etapa de recuperación del país de la COVID-19. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6 de la tarde. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Desde el Departamento de Redacción, Juan Alberto González Machado. Dirección del Informativo, Pedro Amaury Santos Ollambía. En la asistencia técnica, Arisbel García Méndez. Voz informativa de Aldenis Rodríguez Valdés, quien les invita por más noticias en nuestra web www.cmdyelavoz.blogspot.com. Un tiempo para las noticias desde el sur.